Hay que ser idiota para no entender que ella es todo lo que busco en una mujer. Ella es bella, inteligente, y lo que no le gusta te lo dice en la cara. De frente por la calle caminamos juntos. De frente por la vida siempre me pregunto. Si hubiera seguido con mi vida aquella, me hubiera perdido el estar con ella. Ilusiones que se encierran en los corazones, creando emociones que son bendiciones. El milagro que aniquila los fantasmas del pasado. Sumergida aquí en mi vida, en ella te colaste como una bandida. Yo soy tu guarida. Hay que ser idiota para no adivinar que cualquier otra escogencia no habría estado mal. Pero nada comparado a ella, y pensar por un minuto la vida sin ella. Hay que ser idiota para no entender que ella es todo lo que busco en una mujer. Y al mirarme ya me tiene entre sus manos, y es por eso que la amo. La encontré y no me preocupo. Hay que ser idiota para no entender que ella es todo lo que busco en una mujer. Ella es dueña de mi mundo, con sus besos, sus caricias, que son todas para si mí. Si es así, me transo. Me transo. Me transo. Y no me canso. Me transo. Y si no avanzo, estaría sin rumbo, sin seguir sus huellas. Si hubiera seguido con mi vida que me arrebata su virtud. Ella es ahora mi rayito de luz en la sombra. Hace que mi vida se componga. Ella es ahora mi rayito de luz en la sombra. Con su cariño me asombra. Ella es ahora mi rayito de luz. Tiene una cara bonita y una bonita actitud. Ella es ahora mi rayito de luz. Hasta el médico me dijo que es buena pa' mi salud. Santa Rosa, dile a Nené, cuídate que eres linda. Mande por siempre, sigamos queriéndonos eternamente. Y así por siempre, no hay nada que nos detenga, juntitos seguimos de frente. Hay que ser idiota para no entender, hay que ser muy idiota para no